domingo en Amurrio tienen una cita. Si les gusta el deporte, si les gusta el cross, pues y sobre todo va a haber mucha gente muy conocida, ¿no?, en ese mundo de la competición. Algunos, pues como los africanos, que estarán ahí a la cabeza, conocidos y de los que casi se llevan los podios. Miquel García Zurbano, del Club de Atletismo La Blanca, ¿qué tal? Buenas, Bueno, hay todo preparado, ¿no?, para estos 10 kilómetros Villa de Amurrio. Sí, ya tenemos todo en marcha, las inscripciones van a buen ritmo, aunque bueno, estarán abiertas al viernes a la tarde. Y bueno, como has dicho tú, pues contamos ya con la presencia de un grupito de atletas africanos de importancia. Sí, sí, sí, ahí estará el marroquí Blal, en fin, por cierto, muy joven y que tiene ya un currículum muy importante. Sí, sí, este es un atleta importante, con muy buenas marcas en 10 kilómetros además, en media maratón, incluso en maratón, que tiene unos tipos excelentes. Y bueno, pues estará acompañado por atletas de Eritrea y Etiopía, tanto en categoría masculina como en femenina. Y luego, bueno, contra ellos pues estará pues los principales atletas vascos y algún atleta de categoría nacional también que se han sumado a la cita. Un circuito urbano, 10 kilómetros por todo por las calles de Amurrio, ¿no? Sí, sí, es un circuito totalmente urbano que discurre por todas las calles de Amurrio y bueno, y alrededores del pueblo. Y bueno, con llegada junto a la plaza del ayuntamiento, la salida también está cercana, se pasa en el kilómetro una vez más junto al ayuntamiento. Y bueno, pues un circuito bonito y para, sobre todo, pensado para que participe todo el mundo, ¿no? La gente popular, que es lo que más interesa en este tipo de carreras, a pesar de que haya atletas de élite, que los atletas populares disfruten de estos circuitos que preparamos para este nivel de prueba. Hombre, desde luego la presencia de estos grandes, ¿verdad? Pues, en fin, da así una, da la impresión de, bueno, pues cómo, en fin, se van a apuntar muchos y ya saben quiénes van a ganar, ¿no? Pero bueno, en estas pruebas, en estas y casi en todas, ¿no?, lo más importante es la participación y el pasar un buen día practicando deporte, que es de lo que se trata, y sobre todo tratando de contagiar, ¿no?, el deporte a los que estemos por ahí cerca, que a ver si nos animamos también, ¿no?, a correr. Sí, el objetivo, si no en una competición de este tipo, por lo menos en algo más liviano, ¿no? El objetivo de este tipo de pruebas, pues sobre todo, es la participación popular, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la gente haga deporte, de que disfrute y que, bueno, pues en estas carreras que vean a gente de nivel, pero que al mismo tiempo ellos salgan a hacer su carrera, a pasárselo bien y, bueno, pasar una buena mañana. Y si además acompaña el tiempo como parece que va a ser, pues mucho mejor todavía. Bueno, estarán, como decimos, ahí el marroquí Blal, estarán los etíopes, a ver si me acuerdo, Hunde y Tadele. Y además, bueno, me imagino que vascos y vascas, algunos, bueno, pues coméntanos quiénes van a estar ahí. Pues José, Teresa Calvo, por ejemplo, estará presente, supongo. Sí, Teresa Calvo y Pilar Palacios, que son los atletas de élite nacionales. Bueno, de los alaveses estará Gonchalzar, Roberto Ruiz, el vizcaíno Isamutio, David García, que ha sido podio en el campeonato de Euskadi de cross. Entonces, bueno, ya te digo que la representación va a ser amplia. Y bueno, pues pelearán con nuestros atletas, por supuesto que aunque sean atletas de mucho nivel, los atletas de aquí siempre les plantan cara en las carreras que se celebran. Bueno, ya habéis, ¿os habéis puesto de acuerdo con Euskalmet o qué? No, bueno. Digo porque parece que precisamente vamos a tener ahí un cambio ya en este verano tan magnífico y tan largo, y finalmente parece que el domingo, aunque la temperatura no va a ser muy alta, pero por lo menos no va a llover, ¿no? Sí, sí, son las predicciones que nos dan, ¿no?, de que vamos a tener buen tiempo, no mucho calor, pero bueno, que por lo menos no va a llover. Nos agradece de cara, sobre todo, al que tiene que estar participando, que aunque no sea mucha la distancia, kilómetros, pues bueno, al final, si te cae lluvia o hace mucho frío, parece que no, pero molesta bastante. Bueno, oye, y Amurrio, Amurrio, que parece que queda un poquito más lejos de la capital, ahí estamos casi en la punta metidos en Vizcaya, y un buen lugar para practicar atletismo, y sobre todo un pueblo que tiene un entorno magnífico, ¿no?, para este tipo de actividades. Sí, sí, nosotros solemos colaborar mucho con el Ayuntamiento de Amurrio, No solo con esta carrera en ruta, hemos hecho carreras populares, utilizamos el Refor para hacer campeonatos de lava de cross, incluso hemos hecho algún campeonato de Euskadi. Bueno, tiene un entorno privilegiado, tiene buenas instalaciones y, pues, ante todo, una cosa muy importante es que el ayuntamiento se vuelca en colaborar en todo lo que sea posible para que nosotros podamos llevar todas estas pruebas a Amurrio, que, como decimos nosotros como club, Álava es algo más que Vitoria, ¿no? Nos gusta estar a poder ser en todos los rincones de la provincia con un circuito que tenemos de carreras populares que repartimos por todos los pueblos y que el atletismo llegue a todos los puntos de la provincia, que no solo se quede en la capital, en Vitoria. Bueno, pues nada, que todo vaya bien, que sea un éxito la prueba, y ustedes invitarles a que se acerquen a Amurrio el domingo porque van a tener un bonito espectáculo por las calles de Amurrio. ¿A partir de qué hora, Miquel? La 11 de la mañana es la salida y, bueno, esperemos que con el nivel de atletas que tenemos, antes de las 11:30 los primeros ya hayan recorrido los 10 kilómetros. Sí, sí, sin duda. Bueno, 10 kilómetros Villa de Amurrio con participación de lujo y con un montón de atletas, muchos de nuestro entorno, a los que tendrán la ocasión de aplaudir si se acercan. Así que anímense y acudan. Miquel García Zurbano, de la organización del Club de Atletismo La Blanca de Vitoria-Gasteiz, muchísimas gracias y que todo salga bien. Vale, es que ricasco. Soy Agur.